peruana, hola. Chávez, soy del Paraguay, no tengo nada que ver con los indios, ¿viste? Para el carajo, yo no sé cabalgar. Ofendas urbanas, por tu dial. ¿O lo escuchas? ¿O te disparo? Todos los jueves a las 20 horas. Bien, entonces aquí estamos intentando quitarnos los gavilanes del garguero en ofrendas urbanas. Ay, disculpen. Les recomiendo que vean el video del tema que vimos recién una vez más y le vamos a dar la bienvenida a nuestra licenciada, psicóloga Susana Suárez. Muchísimas gracias. Licenciada, que nos han hecho poner en duda el último programa. Que terminamos medio... Bueno, sí, terminamos un poco mal porque me han blasfemado esta señora que dice ser la secretaria académica de la UPA, la Universidad Psicoanalítica Argentina, ha puesto en duda mi título. ¿Te descalificó? Me descalificó al aire. Horrible, horrible. Pero bueno, yo enfrento todas las difamaciones. Y te quiero decir, Paul Neyman, y a vos también, Palito. Pablito. Pablito. Bueno, que hasta que las voces se acallen, yo voy hasta que pueda presentar todos los certificados donde consta mi título oficial otorgado por la UPA de psicóloga, prefiero ahora, dedicarme a mis... Tengo otro, ¿cómo decirlo? Otro kiosquito, ¿sí? Dentro de la psicología, que es... ¿Qué nos trajiste hoy? El asesoramiento a mascotas, psicología para mascotas. Ay, ¿le puedo contar una cosa muy cortita que vi hoy, que es casi una ofrenda? Sí. ¿Vieron El Gran Lebowski, la película? Sí, todo está acá. Hoy vi una chica en la calle con una... ¿Qué es una marmota el animal que tienen en la película? Algo así, como un animal no identificado, con bigote. Una chica con una marmota en una correa, viva por la calle y todos la miraban y la piba como con cara así de... ¿Por qué me miran? Bueno. No, son como... Esa necesitaba... Uranos, creo que son. Necesitaba... Están muy de moda. Asesoramiento seguro, esta chica. Bueno, así que nada, para un poco... Para disolver un poco las dudas de la gente, prefiero poner paño frío, la atención psicológica para personas individuales. Y vamos a abrir las consultas a todos los que quieran llamar por sus mascotas para hacer alguna pregunta, ¿no? Una breve sesión psicoanalítica. Ni rápido ni perezoso, alguien ya llamó. ¡Ah, qué maravilla! Así que vamos, si te qué parece bien, podemos sacar al aire a esta ¿cómo persona. ¿Cómo no? A ver, ¿quién está en el aire? Hola, buenas noches. Hola. Sí, hola. ¿Con quién estoy hablando? ¿Licenciada Suárez? Sí. Habla con Alan, ¿qué tal? Hola, Alan, ¿cómo estás? Ay, bien, re muchísimas nervioso. Gracias por haber llamado. Bueno, no es nada. ¿Vos tenés una consulta para hacer sobre tu mascota? Claro, porque estaba justo escuchando el programa y de repente veo que hablan sobre los animalitos y yo tengo un gatito que lo quiero mucho. Ah, oh, qué bonito, un gatito. Lindo. ¿Él es macho o hembra? No, es un machito. Es un machito. Sí, es un machito, pero me tiene un poco como preocupado. ¿Por qué lo tiene preocupado? Porque hace un tiempo que es como que me ignora, no es demostrativo conmigo. Ajá. Yo no sé por qué, como que no, como si no me quisiera o me ignorara, es como un gato abúlico, no sé. Es un gato desinteresado de la vida, puede ser. Claro, es como que no tiene intereses. Ahora, tengo una pregunta fundamental, ¿el gatito está castrado? No, claro. ¿Te puedo tutear, Susana? Por supuesto. ¿Sabes lo que pasa? Que yo te vi el otro día en un programa de cable que estuviste. ¡Ay, sí! Mi mascota y yo. Sí. Y justo comentabas esto de la castración y como yo todavía no le hice la extirpación testicular, digamos. Sí. Quería saber, vos decías que era necesario que el gatito tuviera como su primera... Copulación. Claro, yo no sabía si podía decir copulación. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Es algo totalmente instintivo. El animal debe copular al menos una o varias veces antes de ser castrado. Claro, ¿sí? Entonces yo justo hablé con una amiga mía que tiene una gatita, y está de acuerdo en que los hagamos, digamos... Vos habrás visto el programa que la cita tenía que ser en la casa del macho, ¿verdad? Exactamente, y eso es lo que hicimos. O sea, yo en casa la invité a la gatita, la invité a la dueña que trajera la gatita, que la trajo con su canil para transportarlo. Y de repente, claro, bueno, los pusimos ahí y el gatito abúlico, como te digo, Susana no quiere hacer nada con la gatita. No, ¿y qué hacía mientras tanto? Mira, ¿sabes lo que pasó? Que fue raro porque yo preparé el té con galletitas que, bueno, yo con mi amiga siempre nos juntamos. tomamos el té con galletita. ¿Le gusta la galletita al gato? Ay, ¿cómo sabías, Susana? Exactamente, con la crocancia, el ruido de la crocancia de se la distrajo, galletita. Claro. Se distrajo y venía y quería comer galletita. Y era más interesante la galletita, comer la galletita que comer a la gata, digamos. Claro, algo así. Se olvidaba de la gata como si no estuviera y venía a la mesa a que le diéramos galletita. Claro, a ver, te hago una serie de preguntas ¿no técnicas. ¿No está enfermito, Susana? No, yo más o menos veo el perfil de esta mascota que está muy vinculado al perfil de los dueños. Después me voy a explayar un poquito. Ay, decime Susana, el nombre de tu gato. Maciel le puse. Maciel. Bueno, acá ya tenemos una primera observación. Vos fíjate que le has puesto a tu gato un nombre de isla, con lo cual es normal que el gato se sienta aislado, ¿sí? Es un gato que nunca va a sociabilizar, que siempre va a tender a estar solo. Claro, pero yo no le puse por una cosa personal. No que importa, bueno, pero vos sabés que los actos inconscientes influyen en nuestras mascotas. Ay, otra preguntita, ¿de qué color es tu gato? Es como, mira, cuando era chiquito era como doradito, era un gato doradito. Pero bueno, fue creciendo, se oscureció un poco y quedó como amarronado. Es marrón, es un gato marrón. Uh-huh. Que a mí eso no me gusta mucho, porque cuando era chiquito era como más lindo, más clarito. ¿A vos no te gusta el marrón? No me gusta mucho. Bueno, fíjate no es que mi color. Esto está ligado directamente al acto sexual. Y además te cuento que si a vos no te gusta el marrón, él sabe que a vos no te gusta el marrón, con lo cual él se siente un gato feo, un gato que no tiene el poder de macho atractivo. Entonces lo que yo te sugiero es que agarres un aerosol y le hagas unas líneas atigradas en negro, por ejemplo, para que se sienta realmente un felino potente. Ah, ¿sí? Espera que anoto esto. Suena. Entonces, voy a anotar. Cámbiale el nombre si podés, ¿sí? No, a la galletita, si querés darle galletita con forma de animal, por ejemplo, de una gata, así siente que se está comiendo una gata, por lo menos. Galletita, pero al fin. Espera que anoto. Galletita, ¿sí? Forma de gata en la veterinaria, en el pet shop. Otra preguntita, por ejemplo. Sí, en el pet shop se venden todo hoy en día. Es importante que el gato se sienta macho. Quiere decir que le tenés que acentuar, además de los genitales, el macho en el gato está puesto en los bigotes. Ay, ¿sí? Susana, pero esto no te dije, pero desde chiquito es una particularidad que tiene él, que es como que no tuviera bigote. Porque es un gato asexuado. Entonces lo que yo te propongo es que vos con tanza, ¿sí?, le pegues con la gotita bigotes de 1.5 metros. Las gatas con esto se vuelven locos. ¿Pero porque... tan grande? Sí, porque lo tienen que ver todas las gatas del barrio. Y además, si podés, ponele películas condicionadas, pero no chatrán, que es algo inocente. Algo que lo sugestione, lo alguna película erótica, exactamente, algo que lo sugestione. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo es como soy como el padre y la madre de él, porque claro, como que vivimos juntos. No sé si yo me animaría a mirar con él eso. No lo tenés que mirar vos, ¿sí? Sí, no lo tenés que mirar. Déjalo a él con su gatita, los dos, mirando una película. ¿Estamos? ¿Y comemos? ¿Nosotros podemos tomar el té con galletita? Sí, vos podés hacer lo que quieras, pero que el gato no te vea, que esté en un recinto aparte. Claro. Y por último, si podés hacerle alguna ropa que a él lo haga sentir como... Ah, bueno, realidad eso te decía, que yo justamente hago diseño de indumentaria y le hice una ropita hermosa, le hice una capita toda de gasa. Pero vos sabés que la gasa es algo muy etéreo y muy femenino. Yo lo que te propongo tela es que... Divina, que le conseguí el 11, sí, que es no de tengo duda, pero lo que te propongo es que la capita, en vez de gasa, que sea de lona, algo más rústico. Ay. O una capita de vinílico o de Batman. O que, si tiene... Bueno, de vinílico puede ser, pero de lona no, porque yo tengo mi estilo, o sea, yo ya diseño y la lona es... Claro, el problema no, si vos no querés que tu gatito sea macho, entonces tenés que cambiar tus conductas porque, bueno... Claro, pero la lona no, porque la lona es un material que a mí no... Bueno, un vinílico brilloso con una M con lentejuelas, hacele bueno, lo que quieras. Eso sí, eso puede ser. ¿Sí? Entonces, te leo, le pongo los bigotes, la galletita con forma de gata, sí, y esto de, bueno, la capita... Atigrarlo, porque el gato marrón no le gusta el marrón, a vos no te gusta, él se siente feo. Aerosol, le pintas con aerosol. Negro, y no le hace mal a los poros, no tapa nada. No, para nada, al contrario, bueno, lo estimula muchísimo sexualmente. Y la capita con la misma moldería y todo que yo ya tengo, le todo hago, pero... exactamente igual, unos guantes también, algunas cintitas adomasoquistas que puedan... Ah, tipo gatúbela le puedo hacer. Algo tipo... así. Ah, bueno, perfecto. Brian, yo te agradezco muchísimo el llamado, te tengo que sacar del aire. Gracias, Susana, mi mamá se llama como vos, te mando un beso. Ah, te mando un beso enorme. Chao. Suerte con tu gatito. Gracias. Bueno, bien, hoy nos vamos, estamos más relajados. Y sí, pero yo creo que tiene si que ver con cambiar que el tópico. No vino la conductora también, no quiero decir nada, pero me parece que, bueno, había algunas rispideces entre mujeres sucede, ¿no? Muy bien, bueno, gracias, bueno, Susana. No, por favor. Esperamos el jueves próximo, vaya a saber con qué. Bueno, estamos llegando al final nosotros. Siento que nos ha quedado corto el programa. ¿Yo me quedo o me voy? Porque ahora me voy. Hacé lo que quieras. Sí, porque tengo que ir al baño. ¿Estamos en el aire? Sí. Ay, perdón. Podés ir al baño. Bueno. Bueno, chao. Chao, suerte, Susana.